Volvió WhatsApp. Volvió. Está gente respirando. Había gente llorando. El pulpo vio desde la terraza gente tirándose de los balcones. Sí, ¿no las atajaste con tus tentáculos extensos? No. No, está muy bien. No te puedes suicidar. Sí, sos un boludo si te suicidas por WhatsApp. La verdad que. Mereces morir, bueno, ¿no? Había, ¿no?, comentarios ahí en Facebook que iban por esos carriles, ¿no? Exactamente. Bueno, breves pero contundentes noticias internacionales. Tenemos que poner la canción, ¿no? Bueno, entonces vamos de nuevo. Muy bueno, nada. Con efectos especiales ahora. Me vuelvo loco. No se le ocurrió a Fidel Nadal esa intro oriental. Parece que nos van a dejar mandarle limones a Estados Unidos. Muy bueno. Un aplauso. Bueno. Ahora sí, lluvia de inversiones. Y lluvia de misiles norcoreanos también, pero bueno. Todo gracias a Momo, ¿no? Todo gracias a Momo Coraje. Te regalaron una tercera guerra, ¿no? Exactamente. Si hay reelección, va Momo como vice, me parece, ¿no? Sí, va Momo como vice. Me mata el limón, vamos a cantar después de esta transa. Claro, me mata el limón mejor que nunca expresado. Parece que a partir de fin de mes Estados Unidos va a aceptar. Creo que van a ser los limones más caros de la historia. Los limones que el pueblo argentino va a pagar más en toda su historia. O sea, cada vez que te das una limonada, sabé que vas a estar pagando ese limón probablemente con Vaca Muerta, con algún atentado islámico en la ciudad de Buenos Aires, con algo de eso, porque bueno, quién sabe lo que habrán charlado el amigo Macri y el amigo Trump allí en la visita a los Estados Unidos del primer mandatario argentino. Bueno, bien, ya la semana pasada habíamos dicho que estuvo Ilan Pappé, que es un escritor israelí, nacido en Israel, sí, en el Estado de Israel, que trabajó en la Universidad de Haifa, allí en Medio Oriente, que se tuvo que ir de Israel por tener una visión posionista. Y aprovechando que estuvo, y bueno, se puede conseguir material de él en YouTube, vamos a introducir algo que volvió a suceder y que vuelve a atentar contra los intereses de Palestina, que es una visita del Papa a Egipto, del Papa Francisco a Egipto. Egipto, recordemos que allá lejos ese tiempo fue un aliado fundamental del Estado palestino para intentar que, entre otras cosas, se vuelva a la frontera anterior a la guerra de los seis días, ¿sí? ¿Cómo están los mensajes? Se están cayendo todos juntos. Pero bueno, realmente la visita del Papa no generó ningún tipo de conversación por una situación palestina que es cada vez más desesperante, ¿sí? Se habla muy poco de Palestina, cada vez menos, ¿sí? ¿Saben aquellas personas que se quejan con razón en muchas oportunidades sobre el suministro eléctrico? ¿Cuántas horas tienen los palestinos en Gaza por día de electricidad? ¿Cuántas? Cuatro. Mami. 4 horas por día de electricidad porque se destruyó su central eléctrica, la central eléctrica de Gaza, en 2014, durante lo que fue, y aquí lo denunciamos, la operación Borde Protector, ¿sí? Y el presidente de facto, Mahmoud Abbas. Perdón, Rodrigo. Sí. Siempre los eufemismos más perversos, ¿no? Para referirse, ¿no?, a masacres. Perdón. No, eso. Sí, sí. El nombre genocidas, Borde Protector, claro. Sí. Por supuesto. Bueno, los hospitales de Gaza, por supuesto, no están funcionando con normalidad, ¿sí? No tiene energía para, por ejemplo, los servicios de diálisis o neonatología. Y Egipto, además, cerró la frontera para los palestinos en Rafah, ¿sí? Bueno, el Papa Francisco no habló absolutamente una palabra de este genocidio a cielo abierto y sistemático, silencioso, que está sufriendo el pueblo palestino en la Franja de Gaza y en Cisjordania. A ver, que quede claro lo que está sucediendo allí en ese territorio. El Estado de Israel quiere que se muera hasta el último palestino existente. Y si no lo puede hacer de forma masiva, de una vez y para siempre, por las presiones internacionales, lo que hace es matarlos de a poco. El Estado israelí es... El Estado israelí, no el Estado judío. No estamos hablando aquí mal de la religión judía. No, estamos hablando que el Estado genocida de Israel es un Estado militarizado y es un Estado nazi. ¿Sí? Que quede bien claro. Y está matando a la población palestina desde hace años y años. Lo que está sucediendo ahora es mucho peor porque estamos hablando de 4 horas de energía nada más. Con lo imposible que se hace sostener ciertas cuestiones vitales con esas 4 horas de energía. Bueno, viniendo hacia Argentina, hacia, no Argentina, pero sí hacia Sudamérica, hubo una huelga impresionante en Brasil. La primera huelga general luego de 20 años, ¿sí? Se le hizo a Temer, el presidente Temer, que tiene una popularidad de apenas el 10%, ¿sí? Con movilizaciones realmente impresionantes y con represión que hubo bastante fuerte, por ejemplo, en la ciudad de Río de Janeiro, ¿sí? Estamos hablando de 70.000 personas en San Pablo, ¿sí? En el centro industrial de San Pablo. Hay una desocupación que pasó al 13,7% en el primer trimestre. Está afectando a 14 millones de personas, ¿sí? Realmente no se sabe muy bien cuál es el plan económico del presidente Michel Temer. Lo que pasa es que hay un tema ahí para entender de lo que fue la presidencia de Lula y después de Dilma. Se apostó fuertemente a la industria interna. Y realmente, si uno se ponía a ver los sueldos de la clase trabajadora, no eran muy altos, pero permitían sí el acceso a un montón de cuestiones que antes no, como la posibilidad de... tenían como una especie de sistema de préstamos para el acceso a la vivienda, bueno, determinadas cuestiones que funcionaban y que dejaron de funcionar de golpe. Entonces, bueno, esto, por más que el porcentaje parezca poco... En Brasil es mucho porque las cantidades se triplican comparado con Argentina, o se duplican por lo menos en la cantidad de personas. Y bueno, que esta desocupación del casi 14%, más la inflación y que no haya reactivación de ningún tipo, implica y amerita una huelga de estas características, que bueno, muestra todo lo contrario a la ignorancia de nuestro pueblo, que hace 2 años que viene recibiendo embates, y más porque desde el kirchnerismo viene habiendo embates contra el trabajo y el poder adquisitivo de los laburantes, y los que están fuera de los ingresos por trabajo, los que están en la línea de pobreza, y poco hemos hecho para protestar por ello. Exactamente. Mati, en Brasil hay una peculiaridad que acá en Argentina no se da, que es que Lula tiene un 80% de popularidad. Entonces, la derecha brasilera está en una encerrona, porque... no puede eternizarse en el poder, porque estaría ratificando que lo que se le hizo a Dilma Rousseff fue un golpe de Estado, ¿sí? Un golpe de Estado que lo que a lo que apuntaba era correrlo, lo reconoció, sí, lo reconoció diciendo que fue un mamarracho, que no había pruebas. Ahora, si llama a elecciones ahora, Lula ganaría con un apoyo popular realmente impresionante, es decir, con una ratificación, con una legitimidad abrumadora. Entonces, están haciendo exactamente lo contrario. Desgastan a Temer, que tiene un 10% de popularidad, y aumentan la imagen de Lula. Entonces se le está tratando de endosarle algún conflicto, endosarle algún juicio, ¿sí? Alguna cuestión legal para que no se pueda presentar en las próximas elecciones, que indefectiblemente se van a tener que llamar en algún momento. Bueno, lo más probable es que el próximo presidente de Brasil sea Lula, ¿sí? Es difícil que lo puedan juzgar por algo. La derecha brasilera realmente está en un laberinto donde no sé si podrá salir, y mientras tanto, porque Lula puede comer, Temer también puede comer, los que la están pasando mal son los mismos de siempre, ¿no? Las clases populares, estos 14 millones de nuevos desempleados que hay, así que mientras se pasa la pelota uno y otro y Temer estira su agonía, el pobre brasilero la está pasando realmente muy pero muy mal. Bueno, hasta aquí las breves noticias internacionales, que tuvieron también en el bloque pasado con Andrea algo de Colombia, que es un país, lógicamente, que últimamente en la escena internacional ha trascendido por la cuestión de paz, pero tras de eso está sucediendo todo lo que nos contó Andrea, que imaginábamos, pero que en la voz de ella quedó todo más claro.